La toma de la sala fue muchas cosas. En principio fue un espacio tomado por alumnos de la sala Alberdi, de los talleres que tenía, que era un espacio que institucionalmente dependía de la DGEART, pero que además, por la construcción que había tenido, generaba una especie de mini escuela de teatro donde pasaban muchas generaciones de personas que adquirían no solo una herramienta artística concreta, sino también un lugar de pertenencia muy fuerte. Y por eso cuando se enteran abruptamente y por una noticia en el diario de que la iban a cerrar, la gente que estaba ahí adentro, que ya había estado haciendo algunas protecciones de la sala ante el vaciamiento que se venía haciendo, presupuestario, cierres momentáneos y demás, deciden tomarla y en principio es eso, es el reclamo de un espacio concreto de construcción de cultura y de identidad. Más adelante, la cultura y la identidad crecen y se hace un espacio donde se acercan montones de personas del ámbito de la cultura, del arte callejero, de espacios de estudio, sobre teatro, cine, danza, música, todos los aspectos, y lo que genera que sea un espacio absolutamente vivo, mientras el resto del Centro Cultural General San Martín estaba apagado totalmente. En la sala se llegó a ver 7 ciclos semanales de teatro para niños, de cine, de música, de danza, de improvisación. Hubo muchísimos talleres, también teatro, música, danza, clown, guitarra, lutería, yoga, fotografía, un montón de disciplinas de gente, talleristas que iban pasando por el lugar, que se hacían parte de lo que era la asamblea o que simplemente aportaban desde su oficio ese saber para compartir con la comunidad, porque era un espacio que siempre se manejó a la gorra y que así se autogestionó, compartiendo la ganancia que se podía tener con los artistas o los talleristas que iban y para mantener el espacio, o sea, todo lo que implica mantener un teatro, que fue algo que los que pasamos por ese lugar fuimos aprendiendo, desde construir luces o comprar, hasta limpiar, hasta vestuario, etc. Y todo esto al mismo tiempo de que era un espacio tomado en el cual había guardias permanente gente durante 2 años y medio, casi 3, y en el cual entonces se atravesaba también toda experiencia cultural con la conciencia política que se iba generando en un lugar donde llegábamos gente muy joven y empezábamos a hacernos preguntas de cómo se manejaba, primero tal vez un pequeño taller, hasta cómo se comprendía la cultura en un teatro o cómo se podía comprender la cultura en un teatro y cómo la estaba comprendiendo en ese momento el gobierno de la ciudad, que hoy por hoy es el gobierno nacional de Mauricio Macri, Lombardi y Larreta, todos personajes que ya conocemos y que durante ese conflicto tuvieron mucho protagonismo porque fueron quienes llevaron desde sus distintos puestos las políticas que generaron que la Sala Alberdi, así como tantos otros espacios de cultura, termine vaciado y con unas pocas actividades con lógica mercantilista de cobrar entrada, de generar un acceso muy limitado, de ser un espacio en el cual solo entran algunas personas cada tanto y no en el cual circula se apropian y aprenden personas de todos los estratos sociales, un teatro que sale a la calle a buscar gente para que lo siga produciendo y no solo para que sea una vidriera. Así que bueno, en eso estaba la Sala Alberdi a punto de comenzar su tercer año, toma y autogestión, cuando en 2013, en el verano de 2013, nos dan la noticia de que no nos iban a abrir más las puertas.